8 de la noche con 2 minutos y estás escuchando Lo Mejor del Deporte con Rabbit. Empezamos el día de hoy con todas las noticias del mundo del fútbol, con lo que está sucediendo en la Copa América y en la Eurocopa de Naciones. Y pues para los que no saben, para los que no han estado siguiendo el fútbol de cerca porque tienen otras cosas en mente, pues México perdió 7-0 con Chile. Ya con eso les estoy diciendo que así estuvo el fin de semana. Los resultados que se dieron fueron poco inortodoxos. Para México fue su peor goleada en toda su historia. Y pues nada más para darles una idea de qué tan mal estuvo el partido para México. La segunda mitad le metieron 5 goles al equipo, que básicamente se rindió, dejó de trabajar, dejó de funcionar. Sobre todo el parado táctico de Osorio no fue el óptimo. Y realmente les decir óptimo en estas condiciones en que jugaron los jugadores sin saber realmente dónde estaban parados. Estaban muy confundidos y se lo podemos deber a los dos, a Osorio y al grupo de jugadores que puso él en la cancha. Entonces, pues con eso abro la Copa América, porque si ustedes esperaban que México hubiera tenido algún chance de haber pasado a la semifinal contra Colombia, pues no se les hizo. Este fin de semana se vieron varios partidos. Empezaron desde el viernes con un partido desde el jueves con un partido de Estados Unidos contra Ecuador, en donde a pesar de que le expulsan a un jugador, a los Estados Unidos le ganan 2-1 a Ecuador. Sí, así como lo escuchan, bueno, a los dos equipos les expulsan jugadores, pero básicamente fueron en el mismo minuto. Entonces, pues realmente no se sintió tanta la ausencia de Jones, aunque pues eso impidió que él pudiera jugar la semifinal. En el primer tiempo Dempsey abrió el marcador por parte de Estados Unidos con un pase de Jones, y con esto era el 1-0. En el primer tiempo también le dan la primera tarjeta amarilla a Valencia en el 37. Y ya en el segundo tiempo, pues como les estaba diciendo, en el 52 Valencia recibe la segunda amarilla y es expulsado, igual que Jones, que tuvo una roja directa por conducta antideportiva. Tiró un trancazo a la cara de Valencia. Entonces bueno, pues con esto también le sacan la tarjeta amarilla a Wood después de eso, a un minuto después. Con eso pues Wood también se perdería la semifinal. Y bueno, llegó Sardes, así se apellida el delantero que metió el entrenador de Estados Unidos en el minuto 65. Mete el segundo gol de Estados Unidos y al minuto 74 Mickey Arroyo anota el único gol de Ecuador en el 74, y con esto pues se quedaron 2-1. Tuvieron varias oportunidades los delanteros de Ecuador para poder empatar, pero no se dio. Entonces se confirmaba así el pase a semifinales de Estados Unidos. Ellos muy felices, aunque sí la sufrieron porque se fueron hasta el minuto 94 y ya querían que se acabara, porque en cualquier momento caía el gol de Ecuador para empatar la situación. Y bueno, eso fue el jueves. El viernes pues se vivió un partidazo entre Colombia y Perú, pero a 0 goles. Se tuvieron que ir a penales, y en penales pues avanza Colombia. Así le gana por 1-0, que ahora es el marcador que dan cuando hay penales. Pero básicamente pues se tuvieron que ir a esas instancias. Después de mucho forcejeo se van a los penales, y pues todos los tiradores de Colombia aciertan su tiro penal. Entonces Rodríguez, Cuadrado, Moreno y Pérez, todos en ese orden, anotaron por parte de Colombia. Y por parte de Perú, los primeros dos, Ruiz Díaz y Tapia, acertaron. Y Trauco y Cueva no, pues los dos fallaron. Entonces, uno lo detiene el portero, Ospina, con los pies. Y con esto, pues, pasa Colombia a la semifinal. Que todos pensábamos, bueno, podría ser México, podría ser Chile. No estábamos muy seguros de quién estaría ahí. Pero bueno, para eso se ven los partidos, para saber quién realmente tiene la estamina para llegar. Después, el sábado en la mañana, en la tardecita, Argentina contra Venezuela se dio el partido. Otro partido que era muy esperado, porque pues Venezuela venía de dar una grata experiencia en el grupo, en la primera ronda. Que bueno, son los partidos de grupo. Y se enfrentaba a Argentina, que no había perdido ningún partido, llevaba 9 puntos de 9 jugados. Y bueno, perfectos, ¿no? En otras palabras, con un super equipo. Argentina le mete 2 goles en la primera mitad, 2 goles de Higuaín a Venezuela. Y Seijas pierde la oportunidad de meter un gol en la primera mitad, que hubiera sido muy importante para Venezuela. Falla un penalti que habían señalado y se lo da básicamente al portero, al chiquito, que le dicen así al portero de Argentina. Después, en la segunda mitad, Messi anota un gol muy bonito en el 60, y Rondón pone finalmente a Venezuela en el marcador 3-1, pero un minuto después Eric Lamela anota en el minuto 71 a un pase de Messi. O sea que Messi haciéndole de todo, anotó un gol, dio 2 pases para goles. Entonces, bueno, ¿qué les puedo decir? Es el jugador del torneo, para variar. Ya sabemos todos que Messi es muy bueno, pero lo que venía era todavía mejor. Bueno, pero después se viene el debacle de México contra Chile ese mismo día, el sábado en la noche. Como ya les decía, en la primera mitad, Puch empuja un balón que deja suelto Memo Ochoa, como un rebote, más que dejar suelto, fue un rebote de la fuerza con la que llegó el tiro, y queda exactamente para que Puch ni siquiera haga un esfuerzo por tirar, sino que básicamente le rebota y le da un poco de fuerza para meter el primer gol en el minuto 16. Y ya que se iban al descanso de la primera mitad, Vargas anota su primer gol en el minuto 44. Con esto Chile se ponía 2-0 y se iban al descanso. Al comienzo del segundo tiempo, Osorio hace 2 cambios que nadie le entendió qué era lo que quería lograr. Saca a Dueñas y mete a Peña, al Gullit. Y saca a Lozano y mete a Jiménez. Bueno, Jiménez jugó bien, pero lo que necesitamos eran defensas, y no sacar a Dueñas y no meter a Peña. Entonces, pues ahí se cayó el equipo. No sé cómo sucedió tan rápido, pero en el minuto 49 Sánchez vuelve a anotar el 3-0 por Chile. Después Vargas en el 52 anota el cuarto. Vargas en el 57 anota el quinto. Ya se veían totalmente cabizbajo los jugadores, pero con esto hubiera sido suficiente si hubieran cerrado ahí mismo. En el 4-0, en el 5-0 hubieran cerrado ya la cantidad de goles que les habían anotado, pero no. En el minuto 74 Vargas anota otra vez en un partido que deja libre Ochoa y lo remata. Y en el 87 Puch otra vez a pasta de Vidal anota otro gol más. Y con esto pues se da la peor derrota en la historia de la selección mexicana en un partido oficial, gracias a los jugadores y a Osorio. porque pues hay que ser honestos, también los jugadores no enseñaron mucho de lo grandioso que se sentían ya. Muchos de ellos creo que dejaron de entrenar, muchos de ellos pues festejaron antes de tiempo. Y bueno, con esto se daban las semifinales de la siguiente forma: Estados Unidos se enfrentaba a Argentina, se enfrentó ayer, y Colombia se enfrentaba a Chile. En el partido de ayer, Argentina le gana 4-0 a Estados Unidos en una demostración increíble de Messi. Messi está a un nivel muy elevado, por encima de todos los demás jugadores, pero sobre todos los demás jugadores de Estados Unidos. Era increíble ver la diferencia en el nivel de táctica y también de técnica de los jugadores argentinos comparados con los de Estados Unidos. Entonces, bueno, para empezar, Argentina abre el marcador en el minuto 3 con la Bessi. En una bola que había quedado flotando en el área, la Bessi se avienta y me anota. Después, en el minuto 32, paren la copa, por favor. Messi mete el gol de su vida. Un golazo, un señor gol, que obviamente es el mejor gol de la Copa América y lo va a hacer hasta el final. Pero aparte, o sea, un tiro libre que va totalmente enroscado, dando vueltas, girando sobre su eje y cayendo al mismo tiempo sobre la portería, y cae en el ángulo. O sea, con portero y todo, porque el portero estadounidense estaba ahí. Y todavía así, el portero Busan no pudo hacer nada por parar el gol. Muy bonito el gol. Ya en el segundo tiempo, Higuaín en el minuto 50 mete otro gol. Y en Higuaín también en el minuto 86, a pase de Messi, anota otro gol. Y pues todos contentos en Argentina. Estados Unidos realmente no hizo nada, pero también no querían ser goleados, y eso se notó. Se les vio como que con una falta de algún tipo de fútbol. Creo que el portero de Argentina tocó una o dos veces el balón a pases o a tiros de Estados Unidos. Entonces es increíble para mí pues que no se vieran para nada, pero me imagino que querían aprender de lo que le pasó a México y preferían dejarlo así, como se dice. Y hoy, en un partido que queda interrumpido a la mitad del tiempo por un mal tiempo que está pasando en Chicago, parece ser que fue interrumpido el partido. Iba ganando Chile 2-0, se jugó toda la primera mitad y Chile pues desde muy temprano en el partido ya había anotado el 1-0 y realmente estaba controlando las acciones hasta básicamente los últimos minutos. En el minuto 7, Aránguiz abre el marcador pues para Chile 1-0, y en el minuto 11 fue en salida, pues anota el 2-0, y con esto pues se veía muy bien todo lo que lo que hace Chile. Parece que le sale ahorita. Me está riendo porque estaba viendo que metieron al jugador pulgar Eric, que es muy parecido al nombre de alguien que conozco. Bueno, entonces eso es la Copa América hasta ahorita, todo lo que ha sucedido. Vamos a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos con más de lo que es la Eurocopa, la final del básquetbol, que estuvo muy muy emocionante. Se fueron al séptimo juego y pues muchas sorpresas en esa serie también. También Fórmula 1, tenemos que el Checo llega a un podio en el Gran Prix de Europa. Y bueno, pues muchas noticias también de la pelota caliente, el béisbol, de las grandes ligas en Estados Unidos, todo eso, y pues sobre todo la Eurocopa, que pues todos tenemos ansias de saber cómo va eso. Ahorita les tengo más información en cuanto regresemos de esta pequeña pausa musical. No le cambies, estás escuchando lo mejor del deporte con Rabbit. Quédate en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. tanto que decirnos. Por un error no mates lo que somos, lo que fuimos. Perdóname, mi amor. Perdóname, mi amor. Más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. ...8.22 de la noche y sigues escuchando Lo Mejor del Deporte con Rabbit. Y pues seguimos ahora con la Eurocopa de Naciones, el fútbol de primer nivel que se está realizando en Europa, obviamente entre las naciones que compiten, que se clasificaron para este campeonato. Y pues muchos resultados. Nos habíamos quedado pues con el de Francia-Albania 2-0... que sucedió el miércoles pasado. El jueves Inglaterra le gana 2-1 a Gales, en un buen partido entre estos dos equipos que clasificarían a la postergación de este partido. Después, Irlanda del Norte le gana 2-0 a Ucrania, que le cuesta la clasificación a Ucrania. Alemania empata 0-0 con Polonia. Italia le gana 1-0 a Suecia, y con eso sentenciaba lo que sucedería a Suecia, pues no pudo ganar ninguno de sus partidos. Croacia y República Checa empataban 2-2. España le ganaba 3-0 a Turquía. Bélgica le ganaba 3-0 a Irlanda. Hungría e Islandia compartían un 1-1, y con esto también compartirían el primero y el segundo lugar del grupo, y dejando al Portugal de Cristiano Ronaldo en tercero. Sí, se clasificaron, pero apenas como uno de los mejores terceros del sorteo. Portugal y Austria, después de este partido, pues empataron 0-0. Suiza y Francia empataron 0-0 en su partido. Albania le gana 1-0 a Rumanía. Gales le gana 3-0 a Rusia. Inglaterra y Eslovaquia empatan 0-0. Polonia le gana 1-0 a Ucrania. Alemania le gana 1-0 a Irlanda del Norte. Turquía le gana 2-0 a República Checa. Croacia le gana 2-1 a España, así como lo escucharon. Un partido que dominó España, pues Croacia se lo saca al final con un 2-1 bonito, que clasificaba en ese momento a Croacia y ponía a España en un camino muy muy difícil para poder seguir adelante. Este partido pues lo gana con un gol en el 45, Kalinic anota por Croacia, y en la segunda mitad España anota en el minuto 7 por Morata. Iban 1-1 cuando se terminó el primer tiempo, y en el segundo tiempo Perisic anota en el minuto 87 el gol del triunfo de Croacia. Y con esto, a pesar de que pues Ramos tuvo un penal que lo falló, al tirarlo lo falla, y con esto pues Croacia gana su partido 2-1 y se clasifica a la siguiente fase, la de eliminación directa. Y pues realmente estuvo curioso porque pues es uno de los equipos que ha jugado mejor España, pero se equivocó definitivamente en confiarse. Según lo que escuché y lo que leí, pues Croacia hizo 5 cambios para poder refrescarse al final del partido, tener más energía entre los que estaban dentro de la cancha, y España no hizo ningún cambio. Con esto pues dándole a entender a todo el mundo que Del Bosque prefiere a todos sus titulares como estaban, y pues perdió el partido, y ahora le toca ir contra Italia. Y si le llegara a ganar a Italia, pues podría encontrarse a Alemania, y si le llegara a ganar a Alemania, se podría encontrar a Francia. Entonces pues muy difícil el camino a la final ahora que tiene España, pero bueno, son los actuales campeones y podrían ser tricampeones al final de esta Eurocopa. Islandia también da la campanada cuando le gana 2-1 a Austria. Con esto se clasificaban ellos por primera vez en su historia también a octavos de final. Hungría y Portugal empatan 3-3. Con esto pues Portugal no ganaba ninguno de sus partidos, empataba todos en su grupo. Bélgica le ganaba 1-0 a Suecia, y con esto lo sentenciaba a que no clasificaran. Irlanda le gana 1-0 a Italia y da la campanada y se roba el momento de Italia, que venía también que venía haciéndolo. Y bueno, ¿cómo quedaron los grupos después de estos resultados? Pues en el grupo A, Francia quedó en primer lugar con 7 puntos, seguido por Suiza con 5 puntos en segundo lugar, los dos clasificados. Albania se clasificaba, bueno, quedaba en tercer lugar, no clasificó. Básicamente se metió en un grupo de los mejores terceros para ver quién pasaba, y ellos fueron uno de los peores dos, entonces por eso no clasifica. En el grupo B, pues Gales gana el grupo, sí, así como lo escuchan. Gales no sé qué trae, no sé cómo le está haciendo, pero gana el primer lugar con 6 puntos. En segundo dejó a Inglaterra, que aunque le ganó a Gales, empata sus otros dos partidos y con eso fue suficiente para que Gales gane este grupo. Y Eslovaquia, con 4 puntos, se queda en tercer lugar y clasifica ya en el fondo. En el fondo queda Rusia eliminado y fuera de esta Eurocopa hasta el Mundial. Lo vamos a ver, lo vamos a ver en la Copa Confederaciones. También en el grupo A, pues en el cuarto lugar, olvidé mencionarlo, quedó Rumanía con un solo punto. En el grupo C, Alemania quedó en primer lugar con 7 puntos, seguido por Polonia también con 7 puntos. La primera vez desde hace mucho tiempo que Polonia no pierde ningún partido dentro de una fase regular de un torneo importante. Y Irlanda del Norte quedó en tercer lugar con 3 puntos y ellos sí se clasifican con una diferencia de 0. Pero con 3 puntos fue suficiente para que Irlanda del Norte se clasificara. En el grupo A, y el cuarto lugar, Ucrania, con 0 puntos no clasificó. En el grupo B, Croacia queda en primer lugar del grupo. Sí, después de ganar a España. Es toda una locura, pero pues Croacia se clasifica así en primer lugar del grupo D. España se queda con 6 puntos. Terrible lo que le pasa al final cuando juega con Croacia. Ya tenía 6 puntos de los otros dos partidos y perdió el tercero. Turquía se clasificó en tercer lugar con 3 puntos y a ellos no les alcanzaron. Clasificó es una palabra muy gruesa para decir que se clasificó al grupo de terceros, que se checaría si clasificaban, y no clasificó. En el fondo, la República Checa, en este grupo que estuvo muy difícil, con un solo punto pues no pueden hacer nada los checos, que generalmente son muy buenos en esas competencias. Después, competiciones. En el grupo E, Italia queda primer lugar con 6 puntos, seguido por Bélgica con 6 puntos. Irlanda queda en tercer lugar y clasifica con 4 puntos. Esta no es Irlanda del Norte, esta no es Irlanda. Y Suecia con un punto pues no clasifica, se queda así. En el grupo F, Hungría da la campanada con 5 puntos. Empató y ganó. Islandia igual, ganó su último partido, se lo gana a Austria. Y con eso le es suficiente para clasificarse en segundo lugar. En tercer lugar queda Portugal, la de Cristiano Ronaldo, que se vio muy grosero con un reportero quitándole el micrófono y tirándolo al río o al mar. Vete a saber a dónde lo aventó, pero qué falta de respeto de este jugador. En el cuarto lugar, Austria, con un solo punto queda eliminado. Portugal pues sí se llegó a clasificar para los para las siguientes series, para las eliminaciones directas. Y con esto los partidos que se vienen van a ser los siguientes. Suiza se va a enfrentar a Polonia, Croacia se enfrenta a Portugal, Gales se enfrenta a Irlanda del Norte, Hungría se enfrenta a Bélgica, Alemania, Eslovaquia, Italia, España, Francia, Irlanda, Inglaterra, Islandia. ¡Qué partidos! Y es que ya no podemos decir quiénes son favoritos porque pues ya no se sabe, ¿no? Entonces, pues el de Suiza-Polonia es el 25 de este mes. Entonces es el sábado. Gales contra Irlanda del Norte también sería el sábado. Croacia contra Portugal es el sábado. Francia contra Irlanda es el domingo. Alemania contra Eslovaquia, domingo. Hungría contra Bélgica, el domingo. Y los otros dos ya serían el lunes. Italia contra España e Inglaterra contra Islandia. Pues eso es la Eurocopa, que ha estado calientita. Muchos de las naciones que pensaban que tendrían que hacerla mejor no lo han hecho. Ahí está el caso de Portugal, que jugó hoy, empató 3-3 con Hungría en un super partido, pero que no les no les alcanzó para arrebatarle a Hungría el primer puesto. Es en este partido, pues Gera abre el marcador por parte de Hungría en el minuto 19 y Nani empata 1-1 en el minuto 42 en la primera mitad para pues irse 1-1 al descanso. En la segunda mitad, Dusatska anota en el 47 y en el 55 y Cristiano Ronaldo anota para Portugal en el 50 y en el 62. Eso quiere decir que Portugal estuvo continuamente abajo en el marcador y empatándolo cada vez. Entonces, pues con esto, pues ya sabemos, Portugal queda en tercer puesto de su grupo y Hungría queda en primero del grupo. Pues eso es todo por la Eurocopa. Muchas emociones, muchos partidos. Si ustedes han tenido tiempo, espero que hayan disfrutado observando lo que ha sucedido. También lo que sucedió en la NBA, pues las finales ya sucedieron, ya empezaron. Y bueno, fue un super partido lo que se dio, el partido número 7 de la final. Pues recordaremos que los Cavaliers le ganan el partido número 7 a Golden State Warriors en la cancha de Golden State Warriors. Golden State Warriors no habían perdido 3 partidos seguidos en toda la temporada. Recordaremos que tuvieron una temporada casi perfecta, no habían perdido ningún partido en su cancha y perdieron 3 seguidos. Bueno, no 3 seguidos en su cancha, pero 2 seguidos. Bueno, 2 salteados en su cancha y uno en la cancha de Cleveland, para que se consumara el primer equipo de regresar de un marcador 3-1 en contra. Y Cleveland en los últimos segundos pues superó a Golden State en efectividad. Ganaron, anotaron 18 puntos a comparación de los 13 puntos que anotó Golden State en el último quarter. En un partido que fue electrificante, es el único que fue pues cercano a que cualquiera de los dos lo ganara. En el último minuto, pues Cleveland anota una jugada de 3 puntos que fue lo que selló el resultado. Pero pues en todo el partido LeBron James fue el que estuvo comandando a su equipo para que regresaran y bloquearan y hacía de todo. Fue el primer jugador que tiene un triple doble en el juego número 7 de una serie de final de la NBA. Y pues los Cavaliers ganan 93-89 y con esto se quedan con su primer campeonato en Cleveland y muy orgullosos, porque recordaremos que el año pasado pues fue esta misma final y perdieron frente a Golden State. Y bueno, Golden State se quedará con el récord de más juegos ganados de una sola temporada, pero no se pudieron llevar el campeonato. Recordaremos que el jueves pasado Golden State pues pierde con Cleveland. Cleveland jugando en su cancha anota 115-101. Y con esto pues ya se daba un séptimo juego que estaba listo para, bueno, pues para darnos esa final que tanto queríamos. Queríamos ver si era posible que regresaran los Golden State, los Cavaliers y que se impusieran. Yo la verdad no pensé nunca que fueran a ganar los Cavaliers. Se me hacía muy difícil de imaginar ese resultado, pero pues así fue. Así en una serie que fue muy rara, porque los dos iban y venían y ganaban partidos por un amplio margen hasta el final. Hasta el último partido fue el que realmente se vio un partido apretado entre los dos. Y pues con esto LeBron James sigue ganando campeonatos. Recordemos que los otros dos que ganó los ganó en Miami con sus otros dos compañeros del monstruo de tres cabezas que le llamaban a ese. Y bueno, pues ahora ya tiene uno él solo. que quería probar si le podía traer un campeonato a pues, toda la gente de Cleveland, y pues lo acaba de demostrar que sí pudo y que es uno de los mejores jugadores y va a ser considerado de ahora en adelante pues en esa conversación con Jordan, con Worthy, con Bird, con pues Magic Johnson, con todos los que han pasado, pues Kobe Bryant, con todos los que han pasado a ser parte de la historia de la NBA, Shaquille O'Neal, y bueno, ya ya está en consideración. También un gran esfuerzo de Golden State Warriors, que realmente se quedaron a casi nada de ser campeones, y la verdad pues no sería justo decir que fue una decisión fácil, o bueno, una serie fácil para Cleveland, que realmente tuvieron que tener mucha suerte, tuvieron que tener ese jugador suspendido que le quitan a Golden State, a Green, para el quinto partido, que fue muy importante para que ellos pudieran regresar y tener la oportunidad de ganar el partido. Entonces, pues todo esto se les dio. Muchos dicen que la NBA lo hizo a propósito para obtener una serie más competitiva y pues para que tuvieran los ratings y el dinero que viene con ello, pero bueno, eso ya es más allá de mi entendimiento. Esto lo dijo un ex referee de la NBA que fue corrido por ser sucio, por ser aceptar dinero o algo así, pero pues, o sea, ahora sí que si el río suena es porque agua lleva, ¿no? Bueno, pues vamos a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos con más del mundo del béisbol, de la NFL, lo que ha pasado con Fórmula 1, que como les decía, el Checo Pérez ganó el tercer puesto en la carrera del Gran Prix de Europa, que se corrió en Azerbaiyán. Bueno, pues vámonos entonces a la pausa y ahí te regresamos con más de lo mejor del deporte. No le cambies, quédate aquí en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Es el destino. Un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Low Radio, los jueves por la noche. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. ...8:45 de la noche y estás escuchando lo mejor del deporte con Rabbit. Y seguimos con la música y con todo lo del deporte. Ahora pues vamos a hablar un poco del béisbol. El béisbol que está en pleno apogeo. Pues las carreras ya están empezándose a marcar. Sobre todo en la nacional, donde los Dodgers pues no están alcanzando a los Gigantes, no les alcanza con ese pobre bateo que tienen ahorita. Ahorita están jugando, van ganando 1-0. Y es que han tenido muy buenos pitchers este año, pero no ha sido lo suficiente pues la ayuda al bate de sus jugadores estrellas. No les proveen con suficiente material para poder rebasar otros equipos que también anotan poco contra ellos, pero lo suficiente como para ganar los partidos. Entonces pues en partidos que se están dando hoy y que ya terminaron también, pues Boston le va ganando, va perdiendo 6-8 con los Media Blancas de Chicago. Entonces este ya está en la novena entrada. Texas en otro partido le va ganando 6-4 a Cincinnati, también en la novena entrada. Y en otro partido Filadelfia va ganando 4-2 contra Minnesota en la quinta. Bueno, pues en un partido ya se empató, fíjate, el partido de Washington contra los Dodgers, que están en la segunda apenas. Pues parece que acaban de anotar los jugadores de Washington y pues ya van 1-1. En otro partido que ya terminó, Miami le va ganando 3-0 a Atlanta. Otro partido que ya terminó, los Yankees de Nueva York le ganan 9-8 a Colorado. Los Mets de Nueva York le ganan 4-3 a Kansas City. Houston, los Astros le ganan 3-2 a Los Ángeles de LA. San Luis le gana 7-2 a Chicago, a los Cubs. Milwaukee le gana 4-2 a Oakland. Toronto le gana 5-2 a Arizona. Baltimore le gana 7-2 a San Diego. San Francisco, y aquí está el claro ejemplo, le gana 7-6 a Pittsburgh. Detroit le gana 5-1 a Seattle. Y Cleveland le gana 6-1 a Tampa Bay. Y bueno, pues con estos resultados, las tablas se ven de la siguiente forma. En la americana, en la este, Baltimore va en primer lugar con un récord de 41 ganados y 30 perdidos. Seguido por Boston con un récord de 39 ganados y 31 perdidos. Después en tercer lugar está Toronto con un récord de 40 y 34. Y en el fondo están los Yankees y Tampa Bay con récords negativos. En la central, en primer lugar está Cleveland con 41 ganados, 30 perdidos. Kansas City en segundo con 38 ganados y 33. Y Detroit en tercero con 37-35. En el fondo están los White Sox de Chicago y los Twins de Minnesota, los dos con récord negativo en la oeste. Texas está en primer lugar con un récord de 46-26. Houston con un récord de 37-36 está en segundo. Y Seattle con un récord de 36-36 está en tercero. En el fondo están Los Ángeles y Los Ángeles de Los Ángeles y los Oakland A's, los dos con récord negativo. En la Nacional, en el este de la Nacional, Washington está en primer lugar con un récord de 43 ganados y 29 perdidos. Los Mets en segundo con 38 ganados y 32. Y Miami en tercer lugar con 38-34. En el fondo están Filadelfia y Atlanta con récord negativos. Central, en la central de la Nacional, un récord de 47-23 tiene a los Cubs de Chicago en primer lugar. San Luis con un récord de 38-33 está en segundo. Y Pittsburgh está en tercero con un récord de 34-37. En el fondo están Milwaukee y Cincinnati. En el oeste de la Nacional, San Francisco está en primer lugar con un récord de 45-27. Los Dodgers tienen un récord de 40-33 en segundo. Y Colorado con un récord de 34-37 está en tercero. En el fondo están Arizona y San Diego. Y bueno, qué difícil es alcanzar a San Francisco, que en los últimos 10 partidos han ganado 9. Los Dodgers ganan muy bien. Llevan 5 ganados al hilo. Pero les está faltando un poco de pólvora para poder alcanzar a estos jugadores, al equipo de San Francisco, ¿no? Que está ganando todo lo que le ponen. Nada más están detrás de los Cubs de Chicago y de los Texas Rangers en el número de partidos ganados esta temporada. Entonces, pues ahí están los tres mejores equipos de las ligas mayores. Aquí en Estados Unidos de béisbol. También ya se viene el juego de las estrellas. Este juego va a ser presentado por Fox en julio 12. Y ya puedes votar para ver qué jugadores te gustaría que jugaran este All-Star. Que pues es muy original porque va a ser el primero que acepta tus votos. Y podrías tú terminar yendo a verlos. Entonces, pues, asegúrate de meterte a la MLB.com y votar. Y así veremos qué es lo que pasa, ¿no? Bueno, sale. Entonces, pues, como les estaba diciendo, en Fórmula 1 estuvo muy emocionante. Tuvieron una carrera que es distinta. La carrera de Azerbaiyán, que se llama la carrera, el Gran Prix de Europa, así le llaman. Y pues estuvo muy emocionante, sobre todo por lo que muchos corredores tienen pues un impedimento de frenar tanto, porque es la única pista que he visto que tiene un cuadrado al terminar una de las rectas más largas. Tiene una pared que está completamente en 90 grados, pues el siguiente tramo de la carretera, y después al final de ese tramo también largo de la pista hay otro, el resto de la pista sigue también a 90 grados de la pista. Entonces los corredores básicamente se encuentran con una pared y tienen que dar completamente una vuelta hacia su izquierda o hacia su derecha, depende de cómo iban corriendo. Y pues en este tipo de carreras pues hay que ser un poco mejores, más rápido en la mente, yo pienso. Y con esto Sergio Pérez se mete entre los primeros tres y pues le gana 15 puntos para su equipo. En primer lugar llegó Nico Rosberg, que ya nos tiene acostumbrados a que llegue él o Lewis Hamilton en primer lugar, pero pues siempre es Mercedes, por lo menos hasta ahorita, excepto en una carrera, todos han sido triunfos de la Mercedes. En segundo lugar llegó Sebastián Vettel de la Ferrari y se queda con 18 puntos. Sergio Pérez, como ya les dije, con su Force India llega en tercero de sus 15 puntos. En cuarto lugar llegó Kimi Raikkonen en su Ferrari con 12 puntos. Y en quinto llega Lewis Hamilton, el compañero de Nico Rosberg, con su Mercedes. Y gana 10 puntos para su escudería. Y lo chistoso es que pues hacen un sándwich de Checo Pérez entre pues lo que serían los pedazos de pan, las Mercedes, y los jamones serían los Ferrari, yo creo. Sergio Pérez queda a la mitad de todo ello. En tercer lugar, rodeado por Ferraris y Mercedes. Después, en sexto lugar llega Valtteri Bottas de la Williams Mercedes con 8 puntos. Séptimo lugar es Daniel Ricciardo, que con su Red Bull llega en séptimo lugar y gana 6 puntos. Max Verstappen, el único otro corredor en haber ganado una competencia este año, pues llega en octavo lugar con 4 puntos y su Red Bull. Y en noveno lugar el compañero de Checo Pérez, Nico Hülkenberg, con su Force India gana 2 puntos para su escudería también, que fueron muy buenos. Felipe Massa cierra los puestos que suman puntos en décimo con un solo punto de su Williams Mercedes. Entonces, en el décimo primero, pues Jenson Button falló, no llegó. Y ya hará alguna declaración de por qué no le está yendo muy bien esta temporada, ahora que no le puede echar la culpa al Checo Pérez. En décimo segundo está Felipe Nasr. Décimo tercero, Romain Grosjean. Décimo cuarto llega Kevin Magnussen y su Renault. En el décimo quinto, Julian Palmer y su Renault sin puntos. Y en el décimo sexto puesto llega Esteban Gutiérrez y su Haas Ferrari. Décimo séptimo llega Marcus Ericsson. Y décimo octavo, el último corredor en tener todavía competencia y llegar al final, es Ryo Harianto. Los demás pues son eliminados. Estos son Fernando Alonso, Pascal Wehrlein, Carlos Sainz y Daniil Kvyat, perdón. Y bueno, ¿cómo están entonces los puestos de entre los corredores? ¿Quién está primero? ¿Quién está décimo? Veremos. Nico Rosberg está en primer lugar con 141 puntos, seguido por Lewis Hamilton, su compañero, su coequipero, con 117 puntos, el británico. Después viene Sebastián Vettel y su Ferrari con 96 puntos, el alemán. Kimi Raikkonen, el finlandés, con su Ferrari tiene 81 puntos. Y en quinto lugar está Daniel Ricciardo y su Red Bull. Sexto lugar, Max Verstappen con su Red Bull y 54 puntos. Pues viene Valtteri Bottas con su Williams Mercedes con 52 puntos. Sergio Pérez con su Force India con 39. Pues Felipe Massa con su Williams Mercedes y 38 puntos. Y en décimo lugar, Daniel Kvyat con su Toro Rosso y 22 puntos. Romain Grosjean, el francés, y su Ferrari con 22 puntos sigue en décimo primero. Nico Hülkenberg, el compañero del coequipero de Checo Pérez, llega en el décimo segundo, bueno, tiene 20 puntos. Fernando Alonso tiene décimo tercer puesto con 18 puntos y su McLaren. Carlos Sainz con 18 puntos y su Toro Rosso está en décimo cuarto. Kevin Magnussen en décimo quinto con 6 puntos. Jenson Button con 5 puntos está en décimo sexto. Y Stoffel Van Dorn con un punto es el último de los que tienen algún punto con su McLaren Honda en décimo séptimo. ¿Y qué es lo que quiere decir esto para las escuderías? Pues ustedes ya se imaginarán. Es el número uno Mercedes, segundo es Ferrari, tercero es Red Bull. Y después en cuarto está Williams Mercedes, pero tal vez no por mucho tiempo. Si es que el coequipero de Sergio Pérez se puede poner las pilas, puede ser que alcance Sergio Pérez a Bottas y que su coequipero pueda sumar más puntos que Felipe Massa. Por el momento, pues es Williams Mercedes en cuarto y Force India en quinto. Y pues, qué impresionante, ¿no? O sea, los equipos pues hacen mucho para tratar de llegar a estas posiciones que tienen. Pero mire, pues vea la diferencia en puntos. La Mercedes tiene 258 puntos, seguido por Ferrari con 177, después Red Bull con 140, después vienen Williams, Mercedes con 90 y Force India, la Mercedes con 59 puntos. Ya después viene la Toro Rosso Ferrari con 32, McLaren Honda con 24 y Haas Ferrari con 22. Al fondo está la Renault con 6 puntos. Pues eso es todo por el campeonato de Europa. Ya se viene entonces el campeonato de Austria. Y con esto yo digo, pues es una carrera, el Grand Prix en alemán, von Österreich. Yo creo que está difícil de pronunciar pero bueno, ahí está el Grand Prix von Österreich. Y bueno, se va a correr del 1 al 3 de julio. Entonces, para ustedes, parece ser que todos los que compitan aquí van a querer las Ultra Soft. Por algo será, pues ya conocerán muy bien cómo correr esta. Y bueno, pues ya, nada más unas noticias aquí, extras. Maradona, dice en una nota, le puso la cereza al mundial. Le puso la cereza al pastel, o al mundial del 86, es cierto. Hoy, hace 30 años, Diego Maradona regalaba al mundo con dos de sus dos más famosos goles, si no es que los dos más famosos, el de la mano de Dios y el mejor gol de las finales de mundial, votado así por quien tuvo la osadía de decir que sus goles eran mejores que los de Pelé, pero bueno, se vale, ¿no? O sea, fue un gol en que se llevó a 5 o 6 jugadores de Inglaterra y pues los hundió en ese 22 de junio de 1986. Recordaremos que venían las dos naciones de haber tenido un conflicto bélico por las Malvinas o las Falkland, y pues Inglaterra derrota a Argentina y los hace pedazos en esta guerra, les quita las Malvinas o retiene las islas que ellos decían que eran de ellos, y con esto pues se ponía el escenario perfecto para que el 22 de junio, en un partido pues más amistoso que bélico, se enfrentara y le pudiera meter dos manos, una con la mano de Dios. Ustedes se acordarán ese famoso gol en que salta Maradona y se pone la mano en la cabeza para poderle ganar a un portero inglés alto. Y recordaremos que Maradona no era tan alto. Entonces, con estos dos goles, pues derrota Argentina 2-0 a Inglaterra y pues pasa después a ganar al mundial y a volverse un ídolo de los argentinos, Maradona y de todo el mundo, pues que lo encontraban como el mejor jugador del mundo en ese momento. Después, el día de hoy, pues España pierde con Croacia y con esto pues tiene que empezar a buscarle un camino más largo, más difícil. Perdón, no fue el día de hoy, fue el día de ayer, me parece, que pierde España con Croacia. Y bueno, ahora les tocará jugar contra Italia, y si le llegaran a ganar a Italia, probablemente, si Alemania gana su partido, que es lo más probable, contra Eslovaquia, entonces se enfrentaría a Alemania después. Entonces, pues bueno, ya veremos entonces qué es lo que pasa con esto, con estos grandes partidos que se vienen en la Eurocopa, y ustedes tienen que estar pues pendientes de lo que se dé. Está jugando se está jugando un muy bonito nivel en la Eurocopa y se han visto de todo, ¿no? O sea, se han visto muchas cosas. Pónganle y pónganse a ver estos partidos. También pues ya veremos qué pasa con el partido de la Copa América, que parece ser fue suspendido hasta el día de mañana, por lo visto. No se ha reanudado. Y decían que después de 2 horas, pues ya se tendría que jugar el día de mañana a las 3 de la tarde. Bueno, pues eso es todo por el día de hoy. Esto fue lo mejor del deporte. Estás escuchando a Rabbit y espero que te quedes en compañía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Buenas noches. Lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio los jueves por la noche.